quiero darle pachucada. Pero antes de eso, Clayton, más chupote que la chingada. Pues ¡órale! Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Sí, yo digo. De pie temición, despierten ya, que ya su mamá se está acabando, que ya tu mamá se está acabando, como la mata de plátano, se muere. Y quedan los hijos, que se muere ya, quedan los hijos, como la mamá, como la mata de plátano, se muere ella, y quedan los hijos, que se muere ya, quedan los hijos. Cállate, Esteban, no llores más, mira que te coge. Cállate, Esteban, no llores más, mira que te coge el curucucú, curucucú, Esteban, curucucú, Esteban, curucucú, Esteban, cállate, Estebana, no llores más, mira que te coge el paro cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú, cállate, Estebana, no llores más, cállate, Estebana. No llores más, mira que te coge, que paro cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú. Este es el baile de paro cucú, y es vallenato, y si es bullerengue, curu cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú. Curu cucú, oye cómo canta el paro cucú, se sube la rama, canta en la montaña, curu cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú, aquí termina el paro cucú, se fue volando. E paro cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú, curu cucú. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos está escuchando. Si nos está escuchando en vivo desde San Cristóbal de las Casas, el Valle de Jobel, estamos comenzando Sinestesia Radio el día de hoy aquí en la 99.1 de su FM, frecuencia libre. Y como les decía, el día de hoy comenzamos con la música del documental Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte de Colombia, de María Fernanda, que se presenta el día de mañana a las 9 de la noche en el Foro Cultural Independiente Kinoki. Es un documental musical visto, es Colombia, visto desde las cantadoras afrodescendientes, afrocolombianas. Un trabajo bastante hermoso, dramático, hermoso, en el sentido de que María Fernanda lo que hace es recoger las voces de las mujeres que han sido cantadoras en sus comunidades, en zonas donde el narcotráfico y la guerra, el ejército, la guerrilla, han tenido un fuerte impacto en la vida cotidiana, con desplazamiento forzado, con asesinatos, desapariciones forzadas y muchos etcétera. Y entonces vamos a estar en lo que llegan nuestros invitados, que hoy tenemos tres invitados. Por un lado viene una banda, un dueto que anda por acá dando el rol, Ríos en Ti, una pareja mexicano-argentina de músicos que ya tocaron en el Paliacate, me parece que antier, y andan dando el rol por acá, aprendiendo y compartiendo su música. En un momento van a estar por acá, en un momento más vamos a tener un pequeño plática, palomazo, y también vamos a tener a Julio Torres para que nos platique también de la musicalización de las películas en el cine, o el cine musicalizado, con el ensamble mecánico que el próximo 15, sí, el próximo 15 de este mes de abril, también se presentan con la película Alicia, una película muy interesante de un autor cuyo nombre no puedo pronunciar nunca, un autor alemán, un director alemán. Esta versión de Alicia va a estar musicalizada en vivo el próximo 15 de septiembre, allá, si no mal recuerdo, en el Palacio de Bellas Artes de aquí del Valle de Jobel. Y vamos a platicar un poco también con él sobre este proyecto de musicalizar películas en vivo, ¿no? Más bien, de musicalizar en vivo películas, porque las películas no están sucediendo en vivo, el cine a mano sí sucede en vivo. Y de eso vamos a estar platicando con Julio y con el dueto de Ríos en Ti, que andarán en un momento más por acá. Y ya con Ríos en Ti, pues vamos a musicalizar un poco el rato, que pues van a venir con su música para compartirla. Y bueno, para que ustedes, si les gustan o les interesa, poderlos encontrar en uno de los lugares donde van a tener alguno de los eventos culturales. Yo soy 97 Soles, muchas gracias por estarnos escuchando. De momento, al parecer, solamente estamos por radio, por FM. Así es que cualquier alma que nos esté escuchando nos puede mandar un mensaje al teléfono en cabina. El teléfono en cabina es 044-967-1373-096. Como saben, este programa va a estar grabado y va a ser colocado también después en internet, por si usted no lo pudo escuchar. Por eso siempre damos el buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos a qué hora lo está escuchando. Así que vamos a esto que tenemos de fondo, es la banda de Tlayacapan. Y vamos a dejarlos con otra pieza de la película documental Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte en Colombia, que se presenta el día de mañana en el Cine Foro Cultural Independiente de Kinoki a las 9 de la noche. No dejan de verla. Yo, mientras, les voy a dejar un poco más de la música de este documental. Thank you.

imaginaria e irrealizable, paralela o alternativa al mundo actual, y cuyos aspectos políticos, económicos y sociales están equilibrados y permiten que toda la comunidad pueda disfrutar de una vida apacible, gracias a formar parte de un sistema absolutamente ideal. La utopía es un anhelo imposible de conseguir y la distopía una posibilidad cuya concreción se debería evitar. Eso dicen. Aunque digan que la distopía es fantasía, vivimos dentro de una. Estamos en una distopía. Si nació como fantasía y ahora es realidad, seguro también las utopías pueden concretarse, materializarse. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Escúchanos aquí en Frecuencia Libre 99.1. Los lunes cada 15 días a las 12:30. El poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Escúchanos aquí en Frecuencia Libre 99.1. Los lunes cada 15 días a las 12:30. Y mientras tanto, en alguna región del mundo. Señoras y señores, entendemos y respetamos su derecho constitucional siempre y cuando se haga de manera pacífica y a través del diálogo. Bueno, pues esto que escuchamos fue los promos del nuevo programa aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Vamos a tener un nuevo programa a partir de este lunes 9 de abril que se llama Palabra Indómita, unas reflexiones sobre el poder, la violencia, el control, desde una perspectiva bastante interesante con dos compas que nos van a estar mandando sus programas. El programa va a durar hora y media aproximadamente y yo los voy a dejar con un poco de música, con otra pieza musical o dos, mientras nos acomodamos. Ya están aquí Río Sentí y mientras los dejo con la música de Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte en Colombia, de la directora María Fernanda. Yo regreso en un momento más. Estamos aquí en Sinestesia Radio, en la 99.1 de su FM. Entonces yo de ahí comencé a hacer la composición de la cocápila, se llama el bullerengue. Es un fandango. Entonces, como la... Es decir, la nación más lejos es por lo menos Belén, que es donde nació Cristo. Para ir a Belén es un buen trayer, que tenía uno que decía, vamos pa' Lorica, vamos pa' Belén, que en mitad de camino cogemos el tren. Vengo de Lorica, vamos pa' Belén, que en mitad de camino cogemos el tren. Lele, ven, ven, ven, vamos pa' Lorica, vamos pa' Belén. Lele, ven, ven, ven, vamos pa' Lorica y vamos pa' Belén. A las 5 de la mañana canta el copetón pintado, donde canta la cornita, me canta el cocobao. Lele, lele, lele, la. receta. En Orica vende la coca pila. Si le echan queso, más sabroseta. Y le, le, le, le, la. En Orica vende la coca pila. Año que se viene, año que se va. No lleve bandango, vamos a bailar. Año que se viene, año que se va. No lleve bandango, vamos a bailar. Y le, le, le, le, le, la. En Orica vende la coca pila. Y le, le, le, le, la. Año que se viene, año que se va. A 5 de la mañana cante copetón pita. Donde canta la cornita, me cante cocoa. El cocoa y la corní son dos pájaros que cantan en la madrugada. Entonces antes no había reloj. Y la hora la daban, eran los paros. Cuando uno oía los paros, esos dos paros cantando, uno decía, ya es de madrugada. Y a esa hora era que uno cogía camino. Porque el arroyo está crecido, la casimba se tapó. Entonces de ahí se ve un bullerengue. Mi tina se secó y yo me fui por el arroyo. El arroyo se creció y mi casimba se tapó. Me quedé sin agua, casimba, quedé sin agua, casimba. Me voy de Huamanga, casimba, me voy de parranda, casimba, yo no tengo agua, casimba, me ahoga la sed, casimba, yo no tengo agua, casimba, ni paso un café, casimba. Mi casimba la chica vaya siempre se barrancaba, por mucho que la chica va el agua se me ensuciaba, quedé sin agua, casimba, no tengo agua, casimba, me ahoga la sed, casimba, yo no tengo agua, casimba, ni paso un café, casimba. De ahí ya yo hice un bullerengue. Cuando se moría alguien, le cantaban por dos razones. Una, de tristeza, porque de todas maneras no iban a volver a ver más su ser querido. Y dos, de alegría, porque ya esa, aquella persona que se murió no iba a ser más esclavo, porque ya se había ido para siempre. Bueno, pues eso que escuchamos fue justamente otra de las piezas musicales del documental Cantadoras, de la no sé si llamarle pista sonora, porque realmente no creo que eso sea un soundtrack, pero sí son las canciones que salieron del ir recorriendo los lugares en Colombia, que fue recorriendo María Fernanda al hacer su documental y al entrevistar a estas mujeres. Ya tenemos aquí en cabina, estamos en vivo con Ríos en Ti, bienvenidos. Y antes de que nos devuelvan el saludo, ellos nos van a devolver el saludo con una pieza musical para irnos poniendo a tono. Como gris. Dime cómo cantas, dime cómo vuelas, cómo cabe entre tus alas tanta libertad. Bueno, bravo, es una pena que no tengamos a Federica García, que es nuestra co-conductora, que es muy animosa, pero pues anda en otros rolos. Muchas gracias por esa canción, y pues bienvenidos, ahora sí, estamos con Josué. Y... Sí, hola. Hola, Josué. A ver, acerca, a ver otro. A ver. Ahí estamos, check, ahí estamos, check, ahí, estamos, ahí, estamos ahí estamos. Ya nos escuchan todos bien. ¿Cómo se llamó la canción y qué andan haciendo por acá, por el sur, sureste? Mira, esta canción se llama Pájaro del Alba, una canción inspirada sobre todo en estas oportunidades que deberíamos de aprovechar más, de estar con uno mismo, de escuchar, de escucharse. Y es parte de el disco que vinimos a presentar a México. Es la primera vez que estamos como dueto Ríos en Ti en México haciendo una gira. Y estamos presentando un disco que se llama Confianza, que tiene el nombre en alemán, se llama Vertrauen. Y estuvimos de gira, llegamos primero a Cancún, en donde estuvimos tocando en Michoacán, en Jalisco, en San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Morelos, también mucho en el DF, después en Oaxaca, y realmente nosotros teníamos un poco planeado de Oaxaca llegar a Cancún, que es donde damos los últimos conciertos y desde donde regresamos a Europa, que es en donde estamos radicando. Y nos topamos en el DF con unos compas de un proyecto que nos encanta a nosotros, que se llama Maquila 69. Y ellos, sí. Cuando vieron pues, que veníamos como en esta dirección, nos dijeron que si nos interesaba venir por acá, y nos hicieron el parotote de mencionarnos un par de lugares y ponernos en contacto. Así que fue como decidimos pasar por San Cristóbal, en donde estuvimos tocando el jueves pasado en el Paliacate, y en donde vamos a estar tocando el día de hoy a las 10:30 en el espacio Guapaní. Van a estar hoy en el Guapaní. Sí, a mí también me llegó la solicitud para hospedaje, pero teníamos la casa llena. Ah, mira, fuiste tú. También la banda sí mandó el mensaje en la mano, y pues nada más teníamos casa llena. Sí, qué pena. ¿Y cómo han visto la escena desde la escena mexicana en el tiempo que han estado con esta gira de su disco? Pues cómo les ha ido, cómo han visto la escena, cómo han conectado con la banda aquí, cómo ha recibido su música. Qué bueno que haces esa pregunta, porque para nosotros ha sido todo un descubrimiento. Nosotros, a pesar de que yo soy mexicano y Alín de Argentina, el lugar en donde hemos estado teniendo más oportunidad de presentar nuestro proyecto ha sido en Europa. Hemos estado ahora sí que en norte, sur, este, oeste. Estuvimos tocando allá en Finlandia, en Montenegro, en Portugal, en Suiza, en Alemania. Pero no habíamos tenido la oportunidad de presentar nuestro proyecto aquí. Y para nosotros ha sido muy, muy, muy interesante. Por un lado, ver que hay una escena súper potente de gente que está haciendo cosas muy interesantes, muy frescas. Y por el otro, darnos cuenta de que también para nosotros ha sido como un, pues, no sé si llamarle ventaja, pero sí diría que hemos estado bebiendo de otras fuentes, ¿no? Estando en Europa, aunque nuestra música se alimenta mucho como del de los ritmos de Latinoamérica, pues sí, como que estamos completamente en otro circuito, ¿no? Y aquí en México, a nosotros nos ha estado tocando, por ejemplo, compartir mucho el escenario con bandas como Ampersand, que son hermanos y hermanas nuestros. Hemos estado también ahí con Valeria Carrillo, estuvimos tocando ahí en un proyecto también muy bonito de el cantautor David Aguilar, donde pudimos estar con gente también de otras partes de Latinoamérica. Y estuvimos también con una mujer que a nosotros nos ahora sí que fue de estos refrescares de los oídos, que es la cantautora Vivir Quintana. Y la verdad es que hemos sido muy muy bien recibidos. Se nos han abierto un montón de puertas a donde hemos ido. Y también como que hemos empezado a ver, pues, que estábamos bastante fuera de lo que está ocurriendo en México, ¿no? Uh-huh. Y creo que esta visita para nosotros ha cambiado eso. Sí, ¿no? Porque la verdad, ahorita que los escuché, la primera imagen de banda referencial que me vino a la cabeza fue justamente Sindhu y Kevin, ¿no? Y se dije, ay, mira, traen como la onda. Entonces, un poco como esta idea universal que es la música, ¿no? Que es, si estamos en una escena donde hay un montón de cosas que están sucediendo, pero pues bueno, conocieron a gente bastante interesante, ¿no? Que es la que, desde mi punto de vista, sí está planteando unas propuestas musicales y poéticas, ¿no? Poesías. Bastante, o sea, el dueto también que hace Maquila 69, que es bastante intenso y bastante interesante en cuanto a propuesta musical. No sé, hoy tocan con el guapaní. ¿Ustedes cómo definen su música? Porque de pronto también es una parte bien complicada eso de cómo te define, ¿no? Y dices, pues, músico, ¿no? O poeta o lo que sea, pero porque sí, también le preguntaba alguna vez al Kevin y a la Sindhu, ¿no? Y no, pues música concreta, ¿no? Eso debe haber sido hace unos años, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Ahora ya es como, dices, pues, muy concreta, es muy raro. Bueno, nosotros nos definimos como lo que somos, o sea, somos músicos, claro, componemos nuestras canciones en letra y melodía, y somos una familia, somos un proyecto de vida. Gracias a la vida hacemos lo que amamos y no queremos nunca dejar de hacerlo, porque creemos que es parte de nuestra lucha y nuestra revolución. Vivir como creemos que se tiene que vivir, y eso es lo que hacemos con la música: contar lo que vemos, lo que sentimos de la vida y lo que otros hermanos y hermanas nos enseñan. Entonces, eso es lo que nos inspira a hacer nuestra música a la hora de hacerlo. Sí, se van, de hecho, se van también justo en un momento bien interesante, porque pues mucha gente viene acá y no coincide con el zapatismo, ¿no? O sea, coincide porque estás en el estado donde nació y salió. Pero justo el de este domingo en 8 se presentan, pues, prácticamente todas las bandas del momento zapatistas, ¿no? Hubiera sido súper chido poderse encontrar, ¿no? Como conocer esa referencialidad. Porque ahí están sucediendo unas cosas también bien interesantes, que para quienes no han seguido la historia, sobre todo esto que acabas de decir, de vivir como pensamos, como hacer la revolución, vivir como queremos, ¿no? Esto de bandas de mujeres músicas, que pues en algunos lugares es hasta pues es como normal, digamos, ¿no? Es muy común ver mujeres. Pero aquí en pueblos originales y sobre todo en los que estamos acá en Chiapas, ver a las mujeres haciendo sus propias bandas y es, dices, wow, o sea, es un paso súper adelante, es un paso bien grande. Pues no sé si quieren echarse otra rolita para que también la banda vaya abriendo, digamos, apetito musical. Acá está el pequeñito también. Ven, vamos a cantar. Vamos a cantar, vente. Bueno, échate una rola. Ven, Coco. Aquí, bueno, para ¿no? los radioescuchas, nosotros andamos viajando siempre en equipo. Y una parte de nuestro equipo, que es el chiquirrín de 2 años y medio, ahorita está ahí queriendo salir de la radio. Pero nosotros les vamos a hacer una canción que tiene mucho que ver precisamente con estos momentos de siempre ir improvisando para salir del paso. Esto se llama Ponte a Bailar, Nenito, y lo compusimos en un momento en que tuvimos que salir forzadamente de Europa por cuestiones de visa, y en un momento como de desesperación decidimos darle la vuelta a la energía que en ese momento nos invadía, que era de estar en un país extraño, sin gente realmente conocida, con el dinero terminándose y sin saber a dónde seguía el próximo paso. Y ahí decidimos, en lugar de llorar, pues ponernos a cantar y bailar. Ponte a bailar, nenito, ponte a bailar. ponte a bailar, nenito. Nenito, ponte a bailar. Wow. Qué bueno, sí, no se los pueden perder hoy en el Guapaní a las 10:30, definitivamente, y qué, y luego ya se van de aquí, se van a Europa y allá están radicando en Alemania. Sí, miren, bueno, después de compartir hoy el concierto con Maquila 69 en el Guapaní, nos vamos a Cancún, en donde vamos a estar tocando, ahí y en Puerto Morelos, el 12 y el 13, respectivamente. Después de ahí nos vamos a Alemania, a donde llegamos directamente a una gira que tenemos con un colectivo que se llama Tonali, en donde estuvimos trabajando más de un año en formar, en ensamblar una lectura en alemán, español, con poemas, textos, un poco de teatro, performance y música acerca del maíz en México. Bueno, sobra decir la importancia que tiene esa sagrada planta para nosotros, pero en Alemania también hay una conexión muy fuerte, porque en Alemania tiene su trono una de las empresas que ahora está cada vez tratando de hacer más grande su monopolio, y que es Bayer, que bueno, con la compra planeada de Monsanto, pues se quedan con un poder increíble, ¿no? Se quedan con el poder por medio de los agroquímicos y de las semillas, ahora sí que de poner de rodillas a varios gobiernos, entre los cuales México está directamente en la lista. Entonces vamos a estar, creo que 3 semanas, haciendo esa gira por toda Alemania, y después de ahí nos vamos a Suiza, en donde tenemos también una girita como Río Sentí, y después tenemos planeado lo que andamos planeando desde hace ya mucho tiempo, una pausita creativa, porque han ido naciendo muchas canciones en el camino que tenemos muchas ganas de empezar a plasmar en un nuevo disco. Y por lo que los escucho, ¿no? Con estas solo con estas dos canciones, pues sí han recogido de aquí y de allá estilos musicales, ¿no? Y los mezclan para hacer su propia expresión. Es un poco como valga la expresión, ¿no? Porque creo que varios me van a condenar cuando lo escuchen. Esta especie de mestizaje musical, ¿no? Que al final es la combinación de la combinación, y creo que la música nos ha enseñado justamente que las fronteras sirven para dos cosas, ¿no? Para romperlas y para romperlas. Sí. Sí, nosotros decimos que nos vamos inspirando de todos los ritmos que nos gustan y que nos han inspirado en el trayecto de todas nuestras vidas, ¿no? Cuando yo era bien niña, me acuerdo que me encantaba la música africana y luego la música colombiana, que ahorita estamos escuchando. De hecho, la canción de Ponte a Bailar, Nenito, yo era un momento en que yo no paraba de escuchar la Petrona Martínez y me inspiró mucho, y eso no es un bullerengue así, pero fue inspirado en eso. Entonces nosotros hacemos de lo que nos inspira, lo que sale, lo que nace, y en ritmos de todo el mundo. De hecho, una de las canciones de lo que va a ser el nuevo disco, nos han inspirado también lo que es la música de Europa del Este, de los gitanos, ¿no? Que es, se puede simplemente oler en la música algo de eso, pero no es que hacemos esa música, ¿no? Uh-huh, es uh-huh. Lo que nos inspira las culturas, que es, como decía antes, aprendemos mucho de todas las culturas en las luchas, en las resistencias que están haciendo, y admiramos mucho, y gracias a todo lo que vive en este mundo, nace esta música, ¿no? Y bueno, pues como el tiempo es un tirano y el Julio nos está esperando también, Julio es otro músico que viene, y ellos, bueno, tienen una cosa que se llama el ensamble mecánico, y lo que hacen es música en vivo con proyección de películas, ¿no? Y bueno, justo nos toca platicar después con ustedes. Yo les pediría, pues si no es mucho abusar, una última canción antes de despedirnos. Y nosotros nos vamos a quedar a platicar todavía un ratito. Y yo los voy a ir a ver a la noche en el Guapaní, porque les hice una propuesta un poco indecorosa de grabar un video. Entonces, como el proyecto Sinestesia tiene también esa otra, tenemos el programa de radio, pero también el video, ¿no? Pues a ver si podemos aprovechar mañana en la mañana antes de que se vaya y pues hacer un clipcito aquí en San Cristóbal antes de que dejen un recuerdo y que se lo lleven también el video, ¿no? Entonces, pues esta, muchas gracias, Ríos en ti, gracias a los dos, son una muy buena banda. Recuerden, a las 10:30 hoy en el Guapaní, ¿no? Y los dejamos con ellos. ¿Recuerdas aquellos años como felices? Aquel tiempo en que abundaban los desafíos. Y logro ver ese brillo tan claramente cuando se posan tus ojos sobre los míos. Si la esperanza se esconde a veces tras de tus miedos, recuerda siempre cómo llegamos a este lugar. No existe fuerza en este mundo que sea más grande, que sea más grande. Miradas que no han borrado el paso del tiempo. Tormentas atravesadas con velas rotas. Angustias solo vencidas por la sonrisa que trae consigo levantarse de una derrota. Si la esperanza se esconde a veces tras de tus miedos, recuerda siempre cómo llegamos a este lugar. No existe fuerza en este mundo que sea más grande, que sea más grande. miradas que no han borrado el paso del tiempo. Tormentas atravesadas con velas rotas, angustias solo vencidas por la sonrisa que trae consigo el levantarse de una derrota, que trae consigo el levantarse de una derrota. Si la esperanza se esconde a veces tras de tus miedos, recuerda siempre cómo llegamos a este lugar. No existe fuerza en este mundo que sea más grande, que sea más grande que la de amar, que sea más grande. Esto fue Ríos Sin Ti. Muchas gracias. Yo los dejo con un poco de música del documental Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte de Colombia. Y regresamos para que nos den chance de dejar despedirnos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por abrirnos el espacio. Gracias a la gente que nos está escuchando. Y a ver si nos vemos hoy en la noche. Así es. Y en Guapaní, a las 10:30, tenemos una cita. Regresamos. El blanco vive en su casa de madera y con balcón, y el negro en rancho de paja con un solo paredón. Pero aunque mi amo me mate a la mina, no voy. No quiero morir en un socavón. Negro he sido, negro soy, negro vengo y negro voy. Negro ayer, mañana y hoy. Cuando de esa mina salgo, encuentro a mi negra triste y mi negritos con hambre. ¿Por qué esto pregunto yo? Pero aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morir en un socavón. Negro he sido, negro soy, negro vengo y negro voy, negro ayer, mañana y hoy. Hay muchos que nos desprecian por tener negro el color. Hay muchos que nos desprecian por tener negro el color. No sabiendo que en la fosa blanco y negro lo mismo son. Pero aunque mi amo me mate a esa mina, no voy. Porque no quiero morirme en un socavón. Negro he sido, negro soy, negro vengo y negro voy, negro ayer, mañana y hoy. Thank you. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en cabina. Ahora, bueno, ya está aquí el ensamble mecánico. Buenas tardes. Bueno, una buena parte del ensamble está aquí. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por venir. Buenas tardes, saludos a todos. Y estamos con Julio Torres y Pablo Chavarría. Pablo Chavarría, siempre se me olvida tu nombre. Y eso que el Pablo Chavarría es bastante famosillo, ¿eh? No crean, no. Ahí modestamente, ¿no? El Pablo pues tiene su trayectoria bastante larga y bastante interesante, no solamente en la música, ¿no? Gracias. Y bueno, pues qué onda esta experiencia de música y cine que ustedes vienen impulsando ya un rato. Es una iniciativa bastante interesante, ¿no? Y poco común aquí en San Cristóbal. ¿Cómo nace? ¿Cómo les ha ido? ¿Por qué razones? Explíquense. Bueno, pues creo que antes del ensamble, pues había musicalización de pequeños cortos que yo ya había trabajado con anterioridad, pero en un ámbito yo creo que un poco más cerrado en cuestión de audiencias. Entonces, a la hora de que se ocurre hacer el ensamble, se piensa para un público más general, no tan enfocado a cuestiones de arte, digamos, ¿no? O de alta cultura, como se le llama, pues. También, sí. Saber qué es eso, pero los proyectos que había hecho antes, sobre todo con Milo Tames, pues eran eran muy muy cerrado el público al que iba dirigido, ¿no? Muy muy específico, y eso lo hacía poco accesible. Entonces yo quería llegar a un público más general, llevar la música, la improvisación libre que hacemos, ahorita hablaremos de eso, con películas un poco que aborden temas un poco más conocidos. Y tener esa sinergia ahí con el público, ¿no? O sea, tener buenas películas de arte, música original, a un público un poco más general que pueda tener acceso también a la experiencia, ¿no? Sobre todo, de hacerlo. Y creo que de ahí partió la idea del ensamble, ¿no? Pues nada más que pues sí fue Julio el que lo empezó a armar, como esa idea de una banda y musicalizar en vivo cine. Nosotros hemos estado en proyectos de rock y más recientemente como tirándole un poco también de la improvisación y experimentación. Y como que fue todo eso y pues la convivencia diaria también que dijimos, ahora otro compa que también, los otros compas que se fueron sumando también, Rafa y Zenén, y lo iniciamos con la de Nosferatu, y en los ensayos, pues ahí fuimos viendo cómo nos íbamos acoplando, de repente pues habíamos llameado juntos, ¿no? Entonces, igual nos conocíamos un poco, pero ya al momento de ir trabajando la peli, pues a todos nos empezó como a parecer muy, muy interesante la idea, y pues ya, en ese rumbo seguimos hasta ahorita ya con una segunda peli. Sí, ahorita, de hecho acá en Pablo trae su Alicia en el País de las Maravillas. porque justo lo que decía Julio de un público más amplio, ¿no? Sigue siendo como muy pequeño el público que tiene como esta interés de ver música en vivo en las películas, ¿no? Porque es algo como que se perdió, ¿no? En un punto que es así de... Pues el cine nace también con la música en vivo, ¿no? O sea, no había pista sonora, entonces tenían que reproducir la música con una pianola, un piano o una pequeña orquesta, y pues así la gente conoció el cine, ¿no? Realmente, y ahora es pues ya está tan acostumbrado al cine sonoro, ¿no? Que pues de pronto presentar un proyecto que te dice, pues ahora vamos a a regresar un poco, pero hacerlo como con lo que tenemos ahora y con lo que hacemos ahora, ¿no? Vamos a retomar nuestra raíz y vamos a transformarla un poco, sería como a mí lo que se me ocurre. Y este público, en las experiencias que han tenido, pues cómo reacciona, porque no es tanto, sobre todo por el tipo de películas que también proponen, ¿no? O sea, son como películas de culto, no es como así como toda la banda quiere ver Nosferatu o toda la banda quiere ver, o sea, Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, sí, ¿no? Pero esta Alicia, ¿no? Que es como más también de cine más de culto, que se ha quedado atrapado ahí, a lo mejor no era la intención de los directores, ¿no? Creo que curiosamente funciona por el tema, ¿no? O sea, Nosferatu tal vez no mucha gente la conoce, la gente que obviamente está clavada en el cine de vampiros sí, pero la gente que no le atrae, lo hicimos justamente para el 1 de noviembre con la onda del tema de Día de Muertos, terror, Halloween, ahí toda esa mezcolanza de sincretismo cultural, pero funcionó increíblemente bien, quizá por el tema de vampiro, Día de Muertos, Halloween, no sé, esa cuestión, y aprovechamos, como digo, hay que aprovecharse ahí de ese mercantilismo, ¿no? Entonces aprovechas esa corriente. Mercadotecnia. Si el otro se oye más feito. Es como el primo mala onda. Pues es que es bien mala onda. Todo es metido a fuerza, ¿no? A fuerza de cucharas y tal. Entonces, yo pienso, ¿no? De repente, bueno, está esa onda ahí, es casi inevitable. Pues bueno, aprovechas que va esa fuerza y ¡pac! Metes algo que no es tan vendible o que no está tan mercantilizado o lo que sea, ¿no? Como es Nosferatu, que es una película súper buena, es un periodo del cine alemán, ¿no? El expresionismo alemán en su apogeo, pero toca este tema otra vez del vampiro y permite que la gente se acerque quizá con una idea preconcebida y salga con otra totalmente inesperada. Y eso es algo que nos ha pasado, ¿no? En el trabajo de hacer esto. Y funciona muy bien. Toda la retroalimentación que hemos tenido, por lo menos de esa función, ha sido positiva. Entonces creemos que hay el interés. Quizá no es un interés ya tácito, pues, o sea, más bien es tácito, ¿no? A lo mejor no es conscientemente sabido que, ay, extraño el cine musicalizado en vivo, como era hace ya 100 años, pero creo que sí hay una sensación ahí que está perdida. Yo creo que el daño que le ha hecho, sobre todo Hollywood, con esos grandes partituras, grandes soundtracks a las películas, es precisamente que ha quedado como relegado a un segundo plano, siendo que está o debe estar al mismo nivel que lo visual, ¿no? Entonces, de alguna manera es recuperar un poquito la experiencia aquella del primer cine con música en vivo, pero también planteando pues una infinidad de cuestiones ahí, de que si la cuestión del consumo, del entretenimiento cultural, ese llamado, o de música original, todo el trabajo que nos lleva a hacer la musicalización, que es, yo creo que alrededor de un mes, ¿no? Y el trabajo de adentro hacia el reflejo del trabajo de afuera, ¿no? Con el público. Hay un momento único, ¿no? En una experiencia de con música en vivo, ¿no? Que es completamente diferente a ver la misma película una y otra vez, sino el suceso como tal es único. La experiencia, porque también hay mucho de improvisación, aunque pienso que hacen una base, ¿no? Sí, pero sí, hay mucho de improvisación, ¿no? O sea, no es la misma pieza musical siempre la que sucede, ¿no? Y eso es como una cosa que es muy rica para el que va a la función, porque por más que des la función de la misma película la próxima semana, es otra expresión la que vas a ver, aunque seamos los mismos músicos, sean la misma película, pero el momento se convierte en un momento único. O sea, no como una máquina repetitiva de películas, ¿no? Digamos, que es a lo que estamos acostumbrados. Ahora, sí, justo con lo que mencionaba Julio, del cine hollywoodense y demás, que ves la misma película y no sucede nada, ¿no? O sea, no va, o sea, el héroe no va a cambiar, ¿no? Sí. La historia no va a cambiar. Pero sin embargo, en la musicalización en vivo puede suceder que algo suceda ahí entre los músicos y haya un giro inesperado, ¿no? Y también, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, con esta película, Nosferatu, ¿no? La música o la orquestación original, yo creo que también daba una cierta experiencia de la película, o sea, de los momentos de tensión, de los momentos más de amor, con otro tipo de música, con otro tipo de orquestación. Y esta, pues también, como lo decías, con las influencias que nosotros tenemos, con esto que hemos dicho, improvisación rock, psicodélico, no sé, de paisaje sonoro de varias cosas, eso también pues da como una actualización, una experiencia distinta también de la película, ¿no? Buscando, por ejemplo, soundtracks o orquestaciones, uh-huh, que tenían uno de las imágenes y con lo que escuchas, pues sí te cambia la sensación, ¿no? Entonces, sí, pues parte del ensamble es como compartir estas películas y también como la experiencia que nosotros tenemos emocionalmente de la película con la música que le estamos, sí, poniendo. Una relectura, ¿no? De esa película. Uh-huh. Y nos pasó, con Nosferatu fue muy curioso porque por la distancia que hay con el film, o sea, 1923, ahora, ¿no? Y el tema de ese terror teatral exagerado, casi, uh-huh, ridículo, uh-huh, más bien absurdo. Uh-huh. Entonces, al hacer la relectura de las piieces, cuando estábamos componiendo, pues sí hay una distancia en las sensaciones de terror. Hay tensión, pero quizá las resoluciones van hacia otro lado. A mí me queda mucho una imagen de esa película donde el vampiro va con su sarcófago por toda la ciudad viendo a ver dónde se va a quedar a vivir. Y nosotros hicimos un tema un poco como tipo vals. Pero es medio cómico y medio triste y como medio de terror. Entonces, pero tiene estos elementos de improvisación, de un poquito de eso era un poco más como, tenía una especie de jazz ahí. Pero le da una sensación totalmente diferente a la imagen, ¿no? Que quizá cuando escuchas la versión original de la partitura, pues es otro rollo, ¿no? Es casi, uh-huh, campirano, no sé. Para mí ya no me ajusta como a lo que vivo yo hoy día a día. Me crea una distancia todavía mayor la música original, ¿no? Entonces, y ahí, yo quería acercarlo. Ahí planteas un asunto, no sé cómo ustedes lo bueno, algo han dicho de cómo lo han estado resolviendo, pero a mí me salda el pensamiento de, son películas que se crean en un momento del cine donde no hay todavía las escuelas establecidas, como ahora se puede hablar de Eisenstein, del estilo fotográfico de fulano, ¿no? De la narrativa de Perengano, el uso del color, de todo esto está en construcción, ¿no? O sea, apenas están experimentando a ver qué, y si hago esto, ¿qué pasa? ¿No? Y los músicos, igual, ¿no? O sea, todavía no hay estas partituras clásicas donde dices, esta fórmula resulta para todas las películas de terror. Si vas a hacer una película de terror, sí, esta fórmula te resulta musicalmente. Punto. Sí. O sea, ¿no? ¿No? Ahí también los músicos pues están como, pues, ¿y qué le metes en un caso así, no? O sea, en el que el vampiro está así, ¿cómo sonaría? Que es el mismo planteamiento, sí, que yo supongo ustedes se paran frente a la película y dicen, bueno, sí conocemos todo esto, pero para nosotros, ¿cómo suena el vampiro cuando abre su ataúd, no? O sea, ¿cuál es la sensación que nos produce ahora? Y en el caso de Alicia, ¿qué podría ir esperando como el espectador? ¿O no quieren soltar prenda para que sea sorpresa? Sí. No, sí, creo que hay cosas que pueden ayudar ya de entrada a los espectadores. Una es que la película quizá no sea muy adecuada para un público infantil. Y esto es algo que por ahí leía de la intención del director, precisamente, de Svankmajer, uh-huh, de hacer esta versión de Alicia. Este es su primer film, largometraje. Entonces, lo que él planteaba era que no le gustaba la idea de Alicia como un cuento de hadas, porque regresaba al texto original, uh-huh, y no le encontraba para nada esa sensación. Entonces, lo que hace Svankmajer es recoger o recuperar los tonos más oscuros de la historia y replantearlos en su película a manera de crear un personaje de Alicia como una niña un poquito masoquista, donde su imaginación vuela así libremente y se le ocurren cosas súper extrañas. Que no, algunas morir, medio traviesas, que algunas medios maldosas, pero nunca es una niña, la niña buena, inocente, que cae en un mundo raro, ¿no? Sino más bien es la imaginación. Entramos a la imaginación de una niña promedio de, creo que tiene como entre 8 y 10 años, por ahí, donde pues está pasando un sinfín de cosas que lo podríamos relacionar a los niños de hoy en día, donde seguramente están imaginándose miles de cosas que ni siquiera nos imaginamos como adultos, ¿no? Y de ahí es de donde parte el director de la película. Entonces crea un paisaje bastante surrealista. Hay unas reinterpretaciones de los personajes bastante interesantes, muy, muy bonitos. Y de ahí nosotros partimos para hacer la música también. Hay en muchas de las transiciones son atmósferas, simplemente como para dar paso a las siguientes escenas, y hay también piezas que son más formales, ¿no? Como ¿qué será? Hay swing, por ejemplo, hay tipos de valses, por ejemplo, pero todo está adaptado más o menos a unas formas en las que trabajamos, ¿no? Muy, muy particulares, ¿no? Nunca va a ser un vals derecho de chuntata, chuntata. Siempre va a haber como un desfase por ahí para jalonear y también para trabajar con la película, ¿no? Mucho de las piezas que están hechas trabajan en función de la tensión con la imagen. O sea, hay un rebote siempre. Y creo que eso lo hemos logrado bastante, bastante bien. Sí, y a nivel, no sé, como de la historia, pues, no sé, nos resuena como la, ¿cómo decir? Pues la psicodelia, cierto sinsentido, como que tiene también relación con los sonidos que hacemos, como la manera en que también nos gusta a veces como pensar la música, no sé, o sea, creo que en ese sentido la película va bien, como que entra en una buena relación con también con ciertas inquietudes a nivel varios, o sea, tanto, bueno, sí, musical específicamente en este sentido, ¿no? Sí, les plantea algo distinto, ¿no? O sea, no, o sea, Nosferatu, a Alicia, porque son evidentemente dos películas que tienen un mar de distancia y de planteamientos estéticos y narrativos, sí les plantea dos retos distintos, ¿no? Y por lo que suena están más cerca a la música, ¿no? Que de la película, en esta película, que en la, digamos, por estilos, ¿no? Yo creo que más, sí. Era lo que me refiero, como que más resonancia con eso. Ajá. Y en ese sentido, pues se sienten, yo supongo que se sentirían más a gusto, ¿no? O sea, que no es, bueno, no sé, ¿no? Pues sí, ¿no? De alguna manera, a veces. De alguna manera sí, pues es súper diferente el trabajo que se hizo para una y para otra. Esta, por ejemplo, Alicia, dejamos un poco más de silencios. Eso es algo curioso, que trabajamos más el silencio en ciertas partes por la película. También por la película. La película tiene su sonido directo original, lo dejamos, porque hay unas hay la actriz va haciendo la narración y va haciendo las voces de todos los personajes, y eso ya como una cuestión sonora, pues era interesante dejarla ahí. Y tiene también los follies, todos los efectos de sonido normales de correr, pisadas por ahí, no sé, ruidos. Entonces eso lo dejamos a manera de contraste o quizá descanso auditivo de, pero no en el sentido no musical, sino más bien como de un paisaje sonoro que ya de por sí estaba ahí, ¿no? Entonces hay momentos en que nosotros callamos y la película sigue corriendo y está el sonido directo y, muchos años atrás, y crea también otro tipo de ambiente. Y entonces se presenta el 15 de 15 de ya iba a decir de septiembre. El 15 de abril. El 15 de abril a las 7. A 7 las... de la tarde en la sala de Bellas Artes. Y hay una cuota de recuperación de 60 pesos. La sala de Bellas Artes, desde que la remodelaron, tiene un sonido mucho más mejor, digamos. Tiene un sonido mucho más mejor, pero sí tiene todavía demasiada reverberación. Ajá. Creo yo. Sí, sí. Yo también. Y sobre todo porque es como un caparazón gigante de tortuga. Ajá. Está interesante, la verdad. Es un reto, ¿no? Para ustedes también enfrentarse a la sala, porque sí, es música en vivo, ¿no? Sí, sí, cuando empezamos ahí a montar y de que le pegué a la batería y fue de, órale, o sea, como que te sientes de que le haces así, haces un ruido. Pues eso también, con lo de hace rato de la experiencia de la banda y de estar ahí todo, sí me permitió, en uno de los momentos ya sobre el final, está como la tensión así muy, muy tenue el ambiente, y ahí yo sentí casi como el público que estaba así como pendiente, ¿no? Porque era a punto de que va a dar la mordida, el vampiro. Entonces le pude pegar ahí a un tom así medio fuerte y fue así, y él se escuchó todo el... la gente se empezó como a reír, que eso está chido, será como lo que decías hace rato de las cosas que pueden suceder ahí en el momento, ¿no? Inesperadas, y que si bien sabía que la gente se iba a exaltar un poco, pero bueno, luego te viene como esa risa de descanso, ¿no? De órale, qué chido, o sea. Sí, porque el cine tiene como todos esos encantos, ¿no? De nos ha hecho sentir, ¿no? Nos mete a la película, pero también las cosas que van sucediendo van siendo parte de la película, ¿no? De la experiencia cinematográfica sonora en este caso, ¿no? Que es también la gente con sus reacciones es parte de esa experiencia, ¿no? Pues muy bien, yo con ellos tengo un bochorno porque ya en el 15 tengo que filmar y y entonces pues espero que acabemos, que acabe temprano la grabación, ¿no? Porque pues me los perdí la vez pasada, la verdad. Y esta iniciativa es muy buena porque además, bueno, yo la suscribo a todo lo que está pasando a nivel cinematográfico acá en San Cristóbal, que ya tiene un rato que, digamos, hemos tenido la posibilidad de tener nuevas experiencias, ¿no? Y de experimentar con ver películas que no habíamos visto antes, que era muy difícil de que llegaran, ¿no? Y tener experiencias como estas, que son también experiencias únicas, ¿no? Otra vez, son experiencias únicas que no las... es un poco como la linterna mágica también, aunque parece que repites la película, la experiencia como tal con la linterna mágica es única, ¿no? O sea, porque a veces la lucecita te falla un poquito y entonces hay un efecto que sucede ahí, el que está moviendo, pues se retrasó, se le pasó. Entonces se está sucediendo siempre en un solo tiempo, ¿no? No está sucediendo en muchos tiempos y no es la misma. O sea, cualquiera podría ir a Cinépolis ahorita a ver cualquiera de las películas. Y lo que sucede ahí es prácticamente lo mismo. O sea, aunque cambie la gente, lo que sucede ahí es esa, y más o menos la experiencia de la gente es más o menos la misma. O sea, tampoco es que haya una gran variación. Pero yo creo que eso está pues obviamente yo creo que todos coincidimos que es muy a propósito eso, ¿no? De homogeneizar la experiencia. Y eso se me hace tremendamente perverso y terrorífico, la verdad, sinceramente. Porque es igual que cuando oímos música o escuchamos un disco que ya está grabado, ¿no? Un disco. Entonces siempre la experiencia va a tender a ser lo mismo, aunque tendemos a tener diferente interpretación de esa, de la música, ¿no? Igual con las películas, puede ser que tengamos una pequeña variación en cuanto a la interpretación que hagamos, por ejemplo, de la tan debatida forma del agua, ¿no? Que unos presentan otro, ¿no? No sé qué. Pero al final la experiencia de la película en sí es, trata de que todos captemos lo mismo. Quizá no en el caso de Guillermo del Toro, porque él mismo dijo que no. Pero yo creo que en las demás películas sí hay una intención de que esto es lo que tienes que sentir. Y lo apoya la música, y lo apoya la paleta visual, y lo apoya cierto efecto de ahí, no sé qué, de diseño sonoro. Y eso es, no sé, a mí me parece muy raro, ¿no? Por eso también la intención de hacer esto, donde puede pasar cualquier cosa. Recuerdo Nosferatu, al final a Rafa le falló el no pudo cambiar a tiempo el sonido del sintetizador y tuvo que irse con lo que tenía y tuvo una reacción inesperada, ¿no? No sé si fue mejor o peor, pero fue diferente. Ajá, sí, esa es la parte de lo único, ¿no? Que dices, pues, sí, esa es la experiencia única. Vale la pena ir a escuchar. Ajá. Sobre todo esta parte del sonido en las películas, que es como algo que pasó a segundo, tercer plano en los últimos años, ¿no? Donde, pues sí, digamos, la academia, tanto en México como en todos los lugares del mundo, da un premio a las pistas sonoras, ¿no? O sea, la gente que diseña el audio, la gente que hace la música para una película. Pero para el espectador en general pasa en blanco, ¿no? Para la mayoría de los espectadores, la música y el sonido, a menos que tengan un hit como Whitney Houston y cosas así, ¿no? Así de, pues esta se hizo además tema musical y se hizo hit en la radio, ¿no? Salvo esos casos, que son actualmente más excepcionales, todavía en los 70 se encontrabas algunas pistas que eran muy significativas, ¿no? como música solo, ya sin la película, no importaba. A veces te gustaba más la música que la película, ¿no? Hoy como que eso se ha diluido un poco en la mayoría de las producciones a nivel mundial y la gente pasa siempre de largo, ¿no? Pero yo, la música, ¿cómo estuvo? Tenía música. Pero sinceramente creo que es por el mismo efecto. O sea, es algo que ellos, o sea, la industria cinematográfica se ha echado encima de ese rollo. Porque justamente las cintas sonoras de antes, que como te decía, como Ennio Morricone, Luigi Nono en Fellini, uh-huh, era música para la película. Y ahora lo que hace, por ejemplo, si tú escuchas incluso Hans Zimmer, así sea Hans Zimmer o sea quien sea, hay una ambientación y la música pasa a ser utilitaria, o sea, a servir a la imagen, apoyar una escena dramática. No es que sea el tema ya de la película, ¿no? Aunque le pongan tema de la película de Interestelar, yo no me acuerdo de nada más que de un tiro por ahí y ya. O muchas veces como que se van mezclando a manera, se podría decir, de cliché, por ejemplo, para escenas solemnes o una las fórmulas, pues. Sí, arvo part, vamos a poner, porque es algo solemne y a lo mejor el paisaje o, ¿sabes? Como esa parte que se va como también estandarizando. Y a veces uno lo hace como automáticamente por tantas y tantas referencias y por esa manera de decir, bueno, esta imagen tiene nieve y tal, bueno, entonces ponemos tal de música. O al contrario, por otro lado, a lo mejor en una cosa más documental o así, bueno, pues aquí va como la guitarra española, que la típica para acompañar imágenes documentales o así, de también que son como de más relleno, que no le apuesta porque también el sonido agregue sensibilidad o agregue experiencias también a la imagen, como que lo que tú decías que era como separado, o sea, si hay una unión, pero como que ese grado, aunque sea medio abstracto, de independencia, creo que genera más riqueza, o sea, hay una mayor riqueza de experiencia, me parece. Sí, sí, tienes como una experiencia mucho más completa desde mi punto de vista en términos de las sensaciones que vives con el sonido, la música y las imágenes, que no son meramente de relleno, desde mi punto de vista. Digo, porque el extremo sería como el diseñador de música, que pues, lo que hizo básicamente fue coger dos o tres piezas musicales de algunos cantantes de momento, las puso en la película y resolvió su necesidad comercial de la película, ¿no? Sí. Más no la necesidad sonora de la película, no ambiental, no estaban pensando en eso. Como el tiempo es un tirano y ya llegaron los compañeros del siguiente programa, pues yo quiero agradecerles mucho el haber compartido sobre todo esta reflexión sobre lo sonoro, sobre la experiencia, sobre la música, que es un tema bien importante para el programa, porque justamente es música y cine documental, aunque en esta ocasión las películas no necesariamente es cine documental o cine no ficción. Pero sí, pues a mí me mueve un poco mucho esta cosa del sonido en la película, ¿no? De qué le pones a una película para que la película te dé lo que quieres lograr, ¿no? Lo que el que se imaginó que iba a ser la película quiere lograr, que sienta el espectador cuando está ahí sentado, ¿no? Hace hace pocos años ha venido también un boom, ¿no? En el que el cine se ha metido ya con los músicos propiamente, ¿no? Ya no hace películas con música sino hace películas de los músicos, ¿no? Y hay unos muy buenos, geniales, y hay unos que dices, güey, eso es un concierto que filmaste y ya, ¿no? O sea, está chido, pero... Sí. Pero así como, pues no hiciste nada, el que hizo todo fue el que hace el concierto de por sí, ¿no? pues muchas gracias, nomás recordarles, el próximo domingo 15 de abril a las 7 de la tarde en la Sala de Bellas Artes se presenta el Ensamble Mecánico con la película Alicia. Que es al revés, ¿vieron? No se presenta la película Alicia con el Ensamble Mecánico. Puede ser otra forma de... Sí. Y es importante recalcar que no es para niños chiquitos. Ajá, no lleven a sus niños porque se van a sacar de onda un poco. Sí, yo creo que no. Sí, yo ya vi la película y sí, no es... Sí. O se van a sacar de onda o se van a aburrir en los primeros minutos, sí, ¿no? Y van a decir, ¿a qué me trajiste? sí, no es una versión infantil. Así es. Ya pronto estamos pensando en hacer algo para los... chiquillos, pero ya no. ¿Y algo al aire libre? Sí, estamos encantadísimos de hacerlo, pero habría que ver ahí con el Tlaloc, con el clima. Sí, con la lona. Ahorita ya creo que ya es temporada. Se nos adelantaron las lluvias. Pablo, Julio, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros estamos aquí en Sinestesia Radio. Los voy a dejar con un poco más de música del documental Cantadoras, Memorias Vivas de Memoria de Vida y Muerte en Colombia, y nosotros regresamos, pues no, creo que ya no regresamos, sí regreso para despedirme, y muchas gracias nuevamente, y vayan el próximo domingo, no el próximo 15. Que se acuerde de mí. por qué no bailar la cumbia? Bueno, pues eso fue nuestra plática con una parte del ensamble mecánico para la presentación, esta preparación que están haciendo de la musicalización de la película Alicia. El próximo 15 de abril a las 7 de la tarde en el Teatro de Bellas Artes, aquí en Valle de Jovel. No se lo pueden perder, es una experiencia bastante interesante. Van a pasar muchas cosas. Queríamos anunciarles muchas otras cosas, pero bueno, ya, el tiempo es un tirano y se nos acabó. Yo soy 97 Soles, este fue su programa Sinestesia Radio, aquí en la 99.1. Sigan escuchando la transmisión de la 99. A continuación vendrán los compañeros de Hablemos Chiapas. Y recuerden, mañana a las 9 de la noche en el Foro Cultural Independiente se presenta justamente el documental de la música que estuvimos escuchando el día de hoy, de Cantadoras, Memorias Vivas y de Vida y Muerte, perdón, Memorias de Vida y Muerte en Colombia, de María Fernanda Carrillo. Hasta luego y nos escuchamos dentro de una semana. Y una mochila teciada y un pañuelo colorado. Por eso. Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. En medio de la habitación, es medianoche, yo cantando rock and roll.